17-10 y con el arbitraje de Diego Aval. Acelerás por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Y los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. Son escenas del capítulo anterior de Gente Sexy. Para mí fue una buena semana. Salí a pasear con el perro mucho. Eso me puso contento. Bien. Me gusta tener contacto con mi can. Sí. Si yo utilizo a ese animal para un placer mío carnal, es un abuso. Es que a mí me da como hasta asquito. Buena semana porque volví a terapia. Buena semana, me senté siempre en el Pinocho. Buena semana por, ayer cené con un amigo. Mala semana por, probé un chino nuevo y era una mierda. Mala semana por, me di cuenta que la mayoría de mis calzas tienen pequeños agujeros en todas partes clave para mi intimidad. Mala semana por la misma razón que Fiorella. Buena semana porque hace un rato me enteré que el lunes y martes no trabajo. Vamos, extravagancia. Mala semana porque vino el secretario de la decana de Derecho, le robaron el celular de mi despacho. Buena semana por, ahora tenés un iPhone, ¿no? Buena semana porque me pude comprar el auto. La mala es que a menos de 24 horas de tener mi auto me lo chocaron. ¡No! Estas son escenas del capítulo anterior de Gente Sexy. Bien, hoy nuestro querido Julián Díaz no vino porque está en la Feria Más. Masticar. Él es uno de los organizadores de la feria Masticar, que incluye a los mejores chefs y cocineros de nuestro país. Hay un montón de restaurantes, un montón de tiendas para comprar queso, para comprar especias, el gato negro, la marubotana, hay distintos cafés, para comprar miel, para comprar cualquier cosa. Está la barra de 878 que arrancó con todo, vendiendo tragos con y sin alcohol desde muy temprano. Juli, querido, escúchame, recién dijiste que estabas con Donato. ¿Es el Donato que todos conocemos? Es el Donato que todos conocen, que es un rockstar, ¿eh? Basta mi culo. La historia hoy es Masticar, este gran momento donde todos podemos ser libremente lo que somos. Gay. Especialmente los cocineros y los productores. Nos hemos sacado la cadena de encima de las obligaciones publicitarias, televisivas, etcétera. Que realmente la feria está manifestando lo que somos de entraña. Un gran grupo de talentos y de personas que realmente ama lo que estamos haciendo. Gente Sexy. Qué lindo chico que soy. Gente Sexy, buena semana, amiguitos, ¿qué tal? Es lunes a las 16:06 y hace 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. En cualquier momento podría llover, en cualquier momento no. Son nubes que van, vienen y no sabemos hacia dónde. Buenas tardes, Calori, ¿cómo te va? No puedes hablar un poco más despacio, maestro. No puedo. Acá como... El compromiso inquebrantable, parezco el relator, ¿no? El relator, que le mandamos un abrazo enorme. Sí. Tucumcho, ¿todo bien? Clementito, ¿cómo estás? Bien, bien, querido. ¿Qué bien. Día de mierda, Clemente? No me parece. Yo estoy negativo también. No me parece. Tenés que limpiarte. Sí. Estás mal aspectado, viniste mal aspectado. Tengo un par de cosas para comentar, las quiero compartir acá. A ver. Yo en algún momento he contado que tuve una moto, me la compré el año pasado, la tuve un año y medio, la vendí sin usarla, de cagón. Claro, bueno, el viernes pasado yo iba en el auto de un amigo. ¿La viste? La vi siendo montada por otro hombre y experimenté una sensación terrible, porque es la sensación de... La dejaste ir, macho. Y claro. La dejaste pero es peor, ir. Porque vos ni siquiera la montaste. Es verdad, no, porque no la supe montar. Por eso ese la es el problema. Alexis Valido con nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido? Capo. ¿Era el mismo hombre al que se la habías vendido? No, porque yo se la vendí al hombre que me la vendió a mí, que era un señor con una concesionaria. Ah. Que fui y le dije, se la doy, por lo que usted quiera, está todo bien, porque yo lo que quería era sacármela de encima, la... se la quedaron. Sí. Y vi un chabón sobre la... con este look que hay ahora mucho, que son, viste, esos tipos que tienen cuarenta y poco. Ay, va queriendo la cosa. Con barbita. Sí. Medio, viste, como los que van en moto de Tierra del Fuego a... aquí acá. Sí, a la Quiaca, sí. Todos muy, hacen misiones. De chopero. Claro, tipo se la asco, ponele esa onda, le mandamos un abrazo desde acá. No, bueno, era así, tenía mucha onda, iba en la moto y la llevaba rápido y me sentí muy mal. La supo llevar, él la supo llevar. Y todo esto, y todo este dolor que yo sentía, se acentuaba, si tenemos en cuenta, y le pido perdón al oyente de Rock and Pop histórico, que venga acá un peticito y les diga que fui a ver a Lady Gaga. Ah. Fuiste, pará, sí, me fui antes igual, Ok. Porque quería escuchar metal. Claro. No, mentira, no, pero me fui antes, pero sí, vi a Lady Gaga. Me parece que es hora de que le digamos, ¿no? La sí. Verdad, Tucu está acá, Alessi está acá. Fiorella está en Mar del Plata. Fiorella está en Mar del Plata, pero no, está escuchando. Te queremos hacer una intervención, Clemente. Estamos preocupados porque sí. Fuiste a ver a Lady Gaga. Ahora van a venir dos personas, te tenés que ir con ellos sí, a una sí. Granja. Sí, te van a hacer escuchar a Motorhead de las 24 horas. No es una internación propiamente dicho, es un lugar, es como una colonia de vacaciones. Claro, con otra gente que tiene tu problema y se lo quiere curar. Sí, claro. Vi un poco del show de Lady Gaga, vi un rato del show de Lady ¿Qué Gaga. ¿Qué onda? Es la primera pregunta. No. ¿Qué onda, Borges? No. Buen show. ¿Qué onda, Borges? Buen show. Viste que se estila mucho ir por el show. Yo fui a ver qué onda. Sí. Fui a ver qué onda. Hmm. Me sorprendió que después de los dos primeros temas, todos los temas son muy parecidos. Sí, son sí, todos correcto. Como. Chuta, chuta, si hay un tema que sea sobre el tucu es tucu, tucu, tucu. Claro. Es así. Sí. En un momento se pone muy terrenal la mina. Entonces se pone a hablar con todo el mundo. Se abrió un paquete de yerba mate, todo fríamente calculado. Claro, paquete sí, de claro. Yerba mate. Te estoy contando el recital de la diga. Me han puteado en Facebook. No importa, no importa. Sí, sí. Y subió, hizo subir a tres fans. Que, perdón, por lo que voy a decir, no quiero romperle la ilusión a nadie. Estaba arreglado de los fans. No, no le digas eso a la gente. No, sí, no. Se usa mucho en los festivales. Madonna te lo usa en mucho. En los festivales internacionales, los grupos grandes hacen subir un fan. Y está arreglado, man. No puede ser que esos fans nunca se pongan delante de la cámara. Nunca se ponen delante del artista. Nunca pierden. Si fueran tan fans, imagina un adolescente de 16 años. Se, o sea, su ídolo, se pone a llorar, se quiebra. Claro. Acá era... fríamente calculó, el más feo quedaba fuera de plano, maestro. Contame el aspecto de los fans. Estaban disfrazados. Estaban Lady Gagueados. Sí, Lady Gaga yo tuve una experiencia con los fans de Lady Gaga. Bueno. El viernes. Me causó cierto... como que hay una reivindicación para aquellos que fueron caracterizados en el... Yo la banco esa reivindicación. En el Ferrocarril San Martín. Totalmente. Yo los veía que iban conmigo y no es un ambiente, digamos... No. Propenso huevos, al claro huevos, banco mucho al fan, ya sea de Lady Gaga o sea sí. De Motorhead sí. Que se caracteriza para ver al grupo que le gusta. Correcto. Y me parece bien, porque el primer grupo de rock que yo escuché en mi vida de rock propiamente dicho fue Kiss. Claro. Fue a partir de ahí, loco, hay que bancarla. King Diamond, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, ¿se pintaba? Sí. Sí. Alice Cooper, ¿sí o no? Pa. Sí. ¿Se pintaba? Sí, bueno, está bien, bueno. Escucha, tengo hacía otros discos. Tengo preguntas para hacerte. También hacía otros discos. Bueno, pero está aquí, hijo de ¿cuál, podés, ¿cuál lejos no estabas podés, de distinto? ¿Cuál lejos estabas del escenario? No estaba muy lejos. Pero estabas cómodo, en medio de las canciones te empujaba un chabón disfrazado con un vestido de naipes. No. Vi gente llorar. Caramba. También hice alguna apuesta de sobre qué famosos podían estar ahí. ¿A qué famosos viste? Y a Flavio Mendoza vi. Ah, bien. Un montón de Flavio Mendoza. Muy rocampo, ¿no? Pero sí. ¿Le pediste que te tenga en cuenta para su próximo extravaganza? Sí, porque es un show con pileta, bien. Sí, aparte, nada, estaba como la posibilidad de que la Nena Noria no firmara este año. Sí, exactamente. Solo lo arreglan con una peluca y ya está, ¿no? Por eso. Un par de cosas con respecto al programa del día de hoy. Hoy van a empezar a salir los oyentes que quieren ganarse la guitarra Parker de Gente Sexy, ¡viva! Que este viernes todos aquellos que salgan al aire sí. A lo largo de la semana semana, tocando por teléfono un fragmentito de alguna canción, no tiene que ser absolutamente virtuoso, tiene que ponerle onda. Los que nosotros elijamos entre lunes y jueves por teléfono van a venir el viernes a tocar aquí una excelente guitarra acústica Parker, que está buenísima y que ella te va a terminar eligiendo a vos, por supuesto. Hoy tenemos la primera elección. O sea, hoy es el primer, vamos a decir. Vamos a tratar de lograr la primera elección. La primera gala. Sí, hoy tenemos la primera gala, esa es la palabra. Hoy tenemos la primera gala, exactamente. Sí, además vamos a tener la columna de Darío Ostansreiber. Hoy vamos a hablar sobre fanatismo y otras cuestiones. Va a ser muy interesante también. Vamos a tener el Falo Ranking Morsi Songs. Morsi Songs. Volvió Morsi Songs. Canciones para morcillear, pero en el momento también te pueden llegar a hacer pasar un mal momento. Y estamos esperando un gran invitado que vamos a tener en el día de hoy. ¿Está por ahí? No está. Es un invitado histórico de la música del Río de la Plata, con quien la verdad que a mí cuando me dijeron, ¿te interesa? Y dije, por supuesto, si puedo venir, pues la verdad que me parece genial, estaría buenísimo que esté. De esta manera, vamos a tener una suerte de gente sexy veloz, un gente sexy express, un gente sexy con todo, porque hay demasiado contenido en el día de hoy, así que señoras y señores, vamos a dar inicio a esta semana. Siempre lo hacemos con una patada en la encía. Bienvenido Black Sabbath en esta semana. Bienvenidos amiguitos. Suena Paranoid. Y tenés miedo de quedar afuera de todas las conversaciones importantes, gentesexy.fmrockandpop.com, el blog de Gente Sexy. Secciones, columnas, entrevistas, música, videos y todo lo referente al programa. Gentesexy.fmrockandpop.com. Saber es poder. ¡Ay, muy mal rematet! 95.9 Rock and Pop. Somos apretar play y subir el volumen. Somos Rock and Pop, donde el rock vive. Ahora Rock and Pop, espacio publicitario.

Utopians interpreta Gente Sexy. 16 y 22, 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hoy yo había puesto en mi cuenta de Twitter que íbamos a tener un invitado legendario. Y la verdad es que cuando hace poco la chica que está trabajando en la prensa, Analía se llama, me dice, ¿te interesa Hugo Fattoruso? ¿Lo podés traer al programa? ¿Puedo venir al programa? Por favor, que venga Hugo Fattoruso al programa. Y bueno, está con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido, Hugo. A ustedes, gente, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Básicamente también Hugo esta noche va a estar tocando en la trastienda, presentando un show que se llama Piano Forever, hoy a las 21, quiero aclarar eso también para que sepan que bueno, hay un show de gran calidad esta noche en la ciudad de Buenos Aires. Y Hugo Fattoruso, a ver, es muy difícil de definir la trayectoria de Hugo Fattoruso en una sola oración, porque en principio es uno de los músicos más versátiles que dio Latinoamérica en los últimos 50 años, claramente. Digo, los Shakers, Opa, recién le decía fuera de aire, lo pueden invitar a un festival de lo que sea y usted puede ir. Casi puedo ir. Por ejemplo, sí, podría animarme y voy. Sí, estuve pensando, porque yo te dije fuera de aire que capaz que un festival folclórico no, pero estuve pensando, toco una cantidad de tangos y milongas y chamarritas con el acordeón, así que me atrevería. Yo soy bien caradura también, guarda. Sí, pero lo de caradura es hasta ahí también, porque hace poco, no me acuerdo ya si veía o leía en alguna entrevista que decía que sigue estudiando y sigue practicando, digo, y eso es algo que no se abandona nunca, ¿no? Ah, es imposible, porque si no, los dedos no dan y... Está en mí, necesito, ampliar y los dedos, por favor, si no, no puedo tocar. Sí, aparte pienso también en los primeros espejos que tuvo, ¿no? Como músico, leía que arrancó con el acordeón y que... El acordeón, que 11, 12 años, por sí, ejemplo. Sí, un poquito menos también, sí, menos. Y de repente empiezan a llegar unas influencias de afuera que marcan, ¿no? Aparece un Miles Davis, por ejemplo, claro. esas cosas... definen mucho la personalidad de un músico en formación, me imagino. Pienso que sí, en el caso particular de mi hermano y que nos tocó vivir con mi hermano, nuestra mamá y nuestro papá, nuestros padres escuchaban todo el día una cantidad de músicas diferentes porque eran amantes de la música y de diferentes corrientes. Mi madre escuchaba óperas, operetas, zarzuelas, música clásica, mi padre escuchaba jazz, música típica, mi madre también, mi tío era gardeliano, y bueno, entonces y era una época difícil de conseguir cosas, ya imagínate, estoy hablando hace 60 años atrás, sí. yo tengo 69, o sea, estoy hablando de muchos años. Mi padre, no sé cómo se ingeniaba, conseguía discos de 78 RPM de músicas del mundo. No sé, de Turquía, no sé cómo diablos conseguía, porque eso no... Y de Filipinas, y de Hawái, qué sé yo. Nuestra vecindad con Brasil también nos alimentó mucho con su música. Y bueno, y con Argentina, ¿sí? Y a la hora de componer y de pensar un disco, ya sea de los primeros, los de ahora, hay una cuestión de identidad que siempre está presente, digo, ni se piensa. Sí, yo no sé qué es, porque tal como estamos hablando, yo compongo temas que son rancheras, boleros, y un tema pop, un rockito y una canción, y también un tema para, que yo le llamo temas que sirven como para un festival de jazz, ya son temas más jugados, más sí. qué sé yo qué, no sé, tiene más intrincados. Más vuelo, digamos. No sé, es más intrincado, más complejo. Hago temas que son súper simples, con tres acordes, y hago temas que para mí no son tan simples. De cualquier manera, es así mi caminar. Camino así. Estamos hablando con Hugo Fattoruso, una leyenda de la música del Río de la Plata. Normalmente Hugo, el protagonista de la película, no se da mucho cuenta que es el protagonista de la película o de la película que está protagonizando también. ¿Usted se fue dando cuenta a lo largo de los años de lo que estaba haciendo? Mire, yo soy artesano, entonces es lo mismo que si fuera carpintero, zapatero o orfebre o lo que sea. Voy forjando las piezas. En ese caso es con notas. Mi madre es tejedora, teje con agujitas o teje. Así que. Y yo tejo con notas. Así que. Cuenta. Nada. Se tiene que dar cuenta el que escucha. Y si tiene tiempo, porque yo no tengo tiempo para darme cuenta de nada. Ando sin tiempo, siempre corriendo, ando corriendo. Sí, sí, se nota, me decía fuera de aire que de acá se va a otro lado, después a otro lado lo invitaron a grabar y así no para nunca. Es una suerte y es así. Es así. Simple. Hugo, cuando hablas de la cuestión esta de que son diferentes piezas o como que son diferentes colores por ahí, cuando te sentás a componer, por ahí decís, ¿cuál es el primer...? Fa, me mataste. Mirá, yo arranco con una letra o con una melodía. Es muy uh-huh. simple, mis cosas son simples. Yo vivo en el mundo de la música de los tres minutos, ¿está? Uh-huh. Si son de temas de jazz, se puede expandir un poco porque hay partes improvisadas y pa. Soy un compositor simple de 2 minutos y 15 segundos. Entonces puede aparecer una letra que me resulta muy fácil musicarla. Y, a lo contrario, aparece una melodía. Hay temas que son tan simples que parece que ya lo conozco, ¿está? Y hay otros que los voy armando nota por nota y tienen un, qué sé yo, una tónica un poco más enredada, ¿no? Claro. No quiere decir que sea mejor que el otro, pero es un poco más elaborado, me lleva un poco más de tiempo. Claro, porque esa elaboración en algún punto es como que se convierte por ahí en un ejercicio, en un ejercicio como en un desafío con uno mismo. Debe ser, para mí es una satisfacción y es una inquietud, es algo que es como un manantial ahí que va saliendo ahí, qué sé yo. Ahora que no sé. Tenemos, y también para dejarlo a Hugo poder tomar un poco de su cafecito, tranquilo. Ahí tenemos Lady Madonna, una versión de Lady Madonna que está buenísima y me gustaría escuchar y después charlar un poco sobre esa versión. ¿Le parece, Hugo? Bueno, Lady Madonna por Hugo Fattoruso. Atención a esta versión porque la verdad que te va a gustar mucho, me parece. Este candombito es para Paul McCartney. Baby. Madonna es un clásico de los Beatles, y que lo estamos escuchando por Hugo Fattoruso, que no sacó los auriculares y lo notaba como analizándola, como buscándole algo, no sé si es qué le puede agregar o qué le sacaría. No, porque hace mucho que no escuchaba esta versión. ¿Y está contento? Está ok. ¿Le pasa que con algunas cosas dice, esto yo lo haría de vuelta de otra manera? Sí, pasa mucho. Y últimamente cada vez pasa menos porque, bueno, le fui agarrando la onda y trato de ya llegar con... Nada, con la cuestión ya cocinada bien, ¿no? Sí, porque si no, ¿verdad? Después se hace mucha mala sangre. Y aparte debe pasar que todos dicen, no, eso está buenísimo. Y usted... No, a veces pasa. No, pero imagínate si te traigo el asado y te digo, no, démelo que le voy a hacer un poquito otra cosa. Claro. Ya te lo tengo que traer ahí rico, ya se terminó. Exactamente. Esta es una radio de rock y usted es uno de los pioneros del rock aquí en el Río de la Plata. ¿Qué relación tiene con el rock, digo, hoy? Ya que tiene semejante trayectoria y ha pasado por tantos lugares musicales. ¿Consume rock? ¿Le gusta intervenirlo como intervino este tema que no deja de ser un clásico? Pero son canciones, lo mío no es rock, es canción, ¿viste? Lady Madonna es una canción. Sí, totalmente. Con buen ritmo nada más, está. Rock, a mí me gusta Meshuggah, ¿está? Después, Pantera me gusta, y hay una cantidad de grupos que la verdad que... ¿Pantera? ¿Pantera metal? Metal, sí. Los conocí gracias a mis hijos. A Francisco, por ejemplo. Sí. Francisco me introduce, Cristian me introduce a otros grupos así, a grupos pesados en metal y esto y lo otro. Pero no compro discos de eso, no tengo. No, pero la verdad que digo, sorprende que un grupo tan tan vehemente en sus guitarras. Sí, claro. Lo que pasa es que el violero ese se toca todo, ¿viste? Sí, es un animal. Es un animal. Dimebag Darrell, sí, que ya no está entre nosotros. Ya no estamos entre nosotros. Lo limpiaron, una locura. Lo limpiaron arriba del escenario. Una locura, ¿qué es eso? Sí. ¿Y le costó asimilarlo? A Pantera, porque digo, el que no escucha metal de una, cuando escucha un grupo de metal... Lo que pasa es que Francisco ya desde chiquito, en casa los parlantes tenían otro sonido. Hacían... Así que me fui acostumbrando. ¿Y la relación con los músicos más jóvenes, que digo, suele haber como una situación de veneración por su obra? Por su obra y la de su hermano, obviamente. Me dejó loca porque yo no, ¿me entendés? La obra, no tengo obra, ¿me entendés? Soy un laburante, los aprecio, tomo con cariño cualquier comentario. Yo, ¿me entendés? Estoy estudiando el piano, yo qué sé. Sigue estudiando el piano. Me descoloca. ¿Me entendés? La verdad que no parece que estás hablando con... No. Mientras hace montoncito con la mano. ¿No? ¿Qué me vienen a decir? Claro. Pero me descoloca, pero no sé qué hacer. Yo estoy, buscando, no sé, yo qué sé. Estoy buscando y entregando. Es lo único que sé hacer. Hay una cuestión con la identidad de la música uruguaya que quizás acá en Argentina a veces no lo terminamos de codificar bien y me parece que en los últimos años como que se empezó a entender un poco más. Inclusive por poner un ejemplo muy claro, es un grupo uruguayo, ¿no? Pero hay un grupo uruguayo que se llama Hablan por la Espalda, que arrancaron haciendo música hardcore y de repente sacaron un disco con una esencia completamente uruguaya. Me parece que los pibes más jóvenes lo están también llevando un poquito... haciéndolo un poco más popular, ¿no? La esencia del candombe, si se quiere, y de ritmos con un origen más negro. Y bueno, ahí hay un elemento que es particular en un punto geográfico, el candombe. Eso geográficamente es de ahí, digamos. Después cuando tocamos, yo me incluyo, fusión, sí. Puede ser que medio brasilero, medio americano, medio latino, caribeño... No es tan puro, no es purista. Cuando interviene el candombe o la murga, ya es otra cosa, ya tiene un cariz bien particular. Bien. Todas las corrientes son válidas, por supuesto. Así que pasa nada. Sí, pero digo, en algún punto es como que, no sé, uno escucha Opa o escucha inclusive los primeros discos por ahí de Mateo, que son obras muy complejas, muy... muy lindas además, pero son esencialmente uruguayas. O sea, es como que se respira algo ahí, más allá del candombe. Hay un color que es muy, muy característico de Uruguay. Concuerdo. Está en todas las ciudades y en todas las latitudes. Para mí eso viene en el agua de la canilla. Con lo que preparan la factura, ¿viste? Los sándwiches, las vacas, todo eso... Vos vivís ahí y te mimetizás, ¿viste? Sale de ahí, solamente de ahí. No es ni más lindo, ni más feo, ni mejor, ni más ligero, ni más rápido. Es particular de cada lugar. Y bueno, el Uruguay hay otras canillas, yo qué sé. Hugo esta noche va a estar tocando en la Trastienda. Para aquel que es un pibe que no conoce mucho de su historia y tiene ganas de ir, porque vamos a regalar un par de entradas nosotros acá. ¿Qué le podemos prometer? ¿Con qué se puede encontrar? Ah, me mataste. Yo voy a presentar. Yo digo lo que voy a presentar. Usted diga. Toco una cantidad de temas instrumentales, sí. Versiones de temas de otros autores y compositores, temas cantados. Hay algunos invitados. Está confirmado Chango Spasiuk, que él ya me invitó 3 o 4 veces. Estuve tocando con él, así que esta vez viene a hacerme esa presencia. Me viene a tocar un tema conmigo. Va a venir Gillespie no estaba acá en esta radio, por supuesto. Es un sinvergüenza ese. Sí. Viene mi amigo Gillespie también. Perfecto. Así que no sé si va a venir alguien más. Ahí estaré tocando el piano. Y me presta un piano Cecilia Siebert. Quería mucho tocar con un piano acústico porque son las mismas músicas, pero un piano acústico, un piano de cola, le da otro sonido. Y voy a tocar la parte eléctrica también, voy a tocar con sintetizador. Alguna cosa, tengo dos tecladitos que trabajan juntos. Y voy a tocar algo electrónico ahí, no sé qué le voy a decir. Toco temas míos, temas de Rubén Rada. Está clarísimo, está clarísimo. Está una pila de temas. Está buenísimo. Tema de Fito Páez, qué sé yo. Lo que vamos a hacer es, vamos a apelar a la historia de Hugo y a un disco histórico del rock nacional, teniendo en cuenta que estamos del rock rioplatense. Los dos primeros que manden un mail a gentesexy@fmrockandpop.com diciendo cómo se llamaba el bar de la conferencia secreta, si ustedes lo conocen a Hugo Fattoruso van a entender la pregunta, cómo se llamaba el bar de la conferencia secreta. Los dos primeros se ganan un par de entradas cada uno, un par de entradas cada uno. Hugo, muchísimas gracias por haber venido, es un placer enorme para nosotros tenerlo aquí. A ustedes, tengo la carne de gallina y no es del aire acondicionado. Ustedes acá en Argentina me tratan así, como me están tratando acá. Me siento muy feliz de estar acá, de esta gira que estamos haciendo con Celoria por el sur. Y lo que vamos un poco ahí al norte, hoy tocamos acá en Buenos Aires, estoy muy feliz, te lo juro. Bueno, nosotros también, Hugo. La verdad que nos dio un pie hermoso, y si Lucas Fabro no se molesta, me gustaría poner Pantera, ya que estamos. ¿Y Meyuga? No sé si tenemos, pero Pantera tenemos seguro. Meyuga es rarísimo. Sí. ¿Te pones Cemetery Gates? Ya que estamos. Tranca. Porque ya que nos sorprendimos con Hugo Fattoruso diciendo que le gustaba Pantera, ponelo nomás. We'll be right back.

con el colectivo, con el subte, con la bici y con ganas. Este mes en Revista Living, Espacios de Trabajo. Una edición llena de ideas para transformar tu oficina en un lugar inspirador. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living, ideas que viven. ¡Carajo! Dos shows impresionantes. Viernes 23, Teatro de Colegiales, La Croce Álvarez Tomás. Y sábado 24, Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas, papel calco, en Loco Pro, Locuras, Once Morón y Belgrano, Metal Manía, Canisca, La Estaca y Ticketek.com.ar. Bandas invitadas, Agente Naranja y Jaque Reina. ¡Carajo! Viernes 23, de Colegiales, sábado 24, Flores. Personal Fest 2012, el festival más importante del año, 1 y 2 de diciembre, Estadio Cuba. 2 de diciembre, Fiona Apple y más de 60 bandas. Entradas a la venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Rock and Pop, fin del espacio publicitario. La pregunta es, ¿alguna vez pensaste que la filosofía podía ser divertida? No. ¿Sabías que aún en una conversación de ascensor podés estar filosofando? Pero vos. ¿Belleza? ¿Muerte? ¿Amor? ¿Religión? ¡Ay, Dios mío! ¿El tiempo? ¿El mal? ¿La verdad? Fútbol también. Son algunos de los temas que Darío Stansriver trae a gente sexy para que charlemos. Perdón, filosofemos. Bien. Y juguemos a ser Sócrates, al menos por un rato. Podemos pensar distinto, pero podemos conversar. 16 y 52, 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y probablemente, a mí siempre, cada vez que alguien me dice ¿qué tiene el programa? Una de las cosas que primero menciono es a Darío Stansriver. ¡Vamos! Ahí lo tenés, el que aprendiste a decir el apellido, nada más. Sí, es lo que arreglamos. Él no me habla de Estudiantes Independientes, pero yo hablo bien de él. Lo nombro en todas las notas. Sí. Gracias por haber venido, Darío. Por favor, un placer. Hoy tenemos un tema que es interesante, me parece, y va a despertar polémica probablemente. Y bueno, toca este tema porque la verdad estoy acá en una mesa de intolerantes permanentes, sí, bueno, no sé que se ríen de mi vestimenta, se ríen de mi onda hippie chic, neobohemia. Yo lo vi el otro día andando en bici, iba por ahí por una bicisenda. ¿Viste? Bueno, vamos a hablar de la tolerancia o de la intolerancia, ¿no? Algo que, mejor de lo segundo. Mejor de claro, bueno, algo que está como muy presente en nuestra realidad política. Bueno, de hecho sucedió la semana pasada con tu columna que había mucha gente que interpretaba lo que quería interpretar de tu columna o a partir de alguna frase la descontextualizaba y hacía un análisis que te ubicaba vos en un lugar político determinado. Claro. ¿Cuál es el límite en ese sentido entre lo que quiero escuchar, lo que puedo escuchar, lo que me abro a escuchar? Evidentemente en el caso que nombrás vos, como en cualquiera de los debates que vemos en general en los medios, uno se da cuenta cuando alguien abre o abre, digamos, su postura, y cuando digo abre significa puede realmente escuchar argumentos de un otro, aunque no sean los argumentos que uno comparta. Que de hecho es algo bastante difícil hoy por hoy, ¿viste? Viste que uno normalmente pone, no te digo ni vos, ni yo, ni ninguno que esté en la mesa, pero suele suceder bastante que se pone el programa para escuchar lo que ya sabemos que nos van a decir. Tal cual. Y uno se fanatiza mucho con sus posturas previas, ¿no? Totalmente. ¿Cómo crecemos, digo? Si en definitiva lo único que hacemos es anticipar lo que ya creemos que es una verdad de la que partimos y desde ahí vamos a la escucha del otro, el otro no nos trae nueva información. Para que el otro nos traiga nueva información, yo no digo que tenemos que traicionarnos a nosotros mismos ni renunciar a nuestras ideas, pero por lo menos abrir una fisura, digamos, entender que hay un otro que puede tener razón. Pero no es como que te guste el primer disco de una banda y después salió el segundo y te chupa un huevo y decís, no, yo sigo escuchando el primero y no te importa. Sí, bueno, es pasa, una cosa ¿no? así. También. A la vez suele suceder que desde, si se quiere, de la gente que representamos, que nos representa, que elegimos para que nos represente, muchas veces se baja un mensaje de, no, bueno, si tenés algo para disentir, no sos bienvenido acá. Eso pasa mucho. Pasa mucho, pero además está totalmente contaminado ya por posturas como fijas, en las cuales hay una desconfianza originaria, donde suponemos que el otro siempre está tratando de jorobarnos o está ocultando algo. Pero totalmente. Digo, ¿por qué en el país no se puede dialogar? Básicamente porque de los dos bandos, o de los tres, o de los seis, para no caer en dicotomías, cada bando entiende que nada de lo que diga el otro tiene lógica, tiene sentido, tiene una racionalidad, sino que siempre están cubriendo un interés. Un interés muchas veces económico, ¿no? Digo, ¿cuánto te pagan a vos, Darío, por estar haciendo esta columna? Pero no, claro. ¿Cuánto te paga el gobierno por...? Igual. Pero lo que pasa es que, digamos, uno tampoco tiene que ser ingenuo o inocente. Debe haber gente que está entongada en miles de curros, yo qué sé. Lo que digo es que, naturalmente, si uno parte de esa idea, tampoco la juzgo, digo, se vuelve imposible el diálogo. Entonces uno se encierra sobre su postura, entiende que lo que uno ya preanuncia como enemigo nunca puede tener ningún tipo de racionalidad, y entonces básicamente no crece. Le mando un abrazo grande a la oyente que la semana pasada puteaba porque no le gustaba lo que decías, y hoy nos avisa que va a cambiar de radio mientras haces la columna. De eso estamos hablando. Bueno, ¿a cuál? No dice nada. Yo lo que quiero decir con la tolerancia, básicamente, es que vieron que la palabra tolerar es una palabra ambigua. Digamos, en general, no es una palabra políticamente correcta, aunque parezca que sí, ¿no? Sí, depende con quién uno dialogue. Digamos, contra el conservador, pedirle al conservador que sea tolerante, la palabra tolerancia tiene que ver con, bueno, relaja un poco, sí, salí de tu dogma, totalmente, y abrite a que hay un otro que puede pensar distinto. Totalmente. Pero por otro lado, la palabra tolerancia, si uno la piensa un poco en su uso cotidiano, tiene que ver con otro sentido, ¿no? Como que uno dice, che, voy a tolerar, no sé, ponerle en casa, ¿no? En nuestras parejas. Voy a tolerar que mi pareja haga no sé qué cosa que a mí me disgusta porque es parte del acuerdo. ¿Viste que tolerar tiene como sinónimo también la idea de soportar? Sí, sí, de ceder. De ceder, de sacrificar, pero donde uno sacrifica sin hacer realmente un trabajo de comprender que lo que uno piensa puede ser diferente. Sino que es más que nada como una negociación. Como sí, que bueno, como en definitiva yo no soy el rey del mundo, tengo que tolerar al otro. Yo lo que quiero decir es que ese sentido de tolerancia es un sentido tan nocivo como la intolerancia. Totalmente. Porque no dejás de creerte vos aquel que desde el centro determinás a quién le otorgás la tolerancia y a quién no. Y lo digo filosóficamente, llevándolo al extremo. La única tolerancia válida, filosofía, sí, la única tolerancia válida es tolerar lo intolerable. Tolerar... Está bien. Es muy claro lo que está diciendo, digo. Tolerar lo tolerable, no es tolerar. Claro. Eso lo hace... Es re fácil. Es re fácil, lo hace cualquiera. Sería el estándar, ¿no? Digamos, en sería términos generales. Sería. La verdad que sabes que estoy tolerando que Messi juegue en la selección. Estoy tolerando el culo de Pampita. No, no es una tolerancia. Estoy tolerando que no sepa el himno, ponele. Claro. Es una tolerancia, sí, que es una pelotudez. Digo, ¿cómo hago para tolerar lo intolerable? Primero lo intolerable, y por otro lado, ¿cómo hago para estar tolerando algo, sí, sin ceder? Es genial. La parte más difícil. Es que la pregunta de la tolerancia es dónde está el límite, ¿no? La pregunta de la tolerancia es esa. Digo, tolerar lo intolerable es un desideratum, es un ideal, sí, que rige de algún modo las políticas de tolerancia, pero uno siempre está aferrado a lo que queda de uno, a sus pedazos. Y entonces se produce esa oscilación hermosa entre lo que uno defiende de uno y lo que uno empieza a poder abrirse hacia el otro. Sin embargo, el gran problema de la tolerancia es dónde pongo el límite. Hay casos muy famosos, sí, que son los casos de tolerancia más puestos en la democracia, en la ciudadanía. Ponele con la libertad de expresión, son casos con las religiones, ¿viste? Los famosos casos donde, no sé, me acuerdo de la obra de León Ferrari, que hace una serie de intervenciones, de esculturas, donde de algún modo se mofa o pone en ridículo al cristianismo. Y entonces ahí una persona de profundas convicciones religiosas tiene derecho a exigir La censura de determinada obra de arte, la libertad de expresión. ¿Se acuerdan el escándalo con las caricaturas de Mahoma? Sí. Digo, reventaron gente, ¿no? Sí. Entonces ahí uno se pregunta, en una sociedad democrática, si hay un límite a la tolerancia. Pero pará, lo que pasa es que normalmente le pedimos tolerancia al que está en falta, porque normalmente ese que debe ser tolerante, normalmente es intolerante por alguna cuestión que roza el fanatismo con algo, ¿no? Muchas veces pasa eso también. Che, tolerá al ultra religioso. Y bueno, pero también era una situación muy muy difícil. Yo te pregunto a vos, sí, con una mano en el corazón. Sí. La derecha. Ahí está, esa es la derecha. La que no tiene corazón. Lo que pasa es que no tengo corazón. Está del otro lado. Escúchame, ¿qué no tolerarías que te digan? ¿No? Yo te digo, y no te lo pregunto en lo personal, si tenés ganas, podés hablar en lo personal, sí. Pero si no. Digo, por ejemplo, yo tolero muchas cosas. Ahora, todo discurso, no sé, negacionista de los desaparecidos, yo no lo tolero. Pero no sos un fanático por no tolerar. Por eso, pero digo, porque la intolerancia es común en algún punto, sí, ¿no? Pero la intolerancia no es que está siempre asociada al fanático. Digo, nosotros, todos nosotros tenemos como un piso de intolerancia inicial. Está bien, ¿no? Pero si viene alguien y dice, sí, vos lo que estás diciendo, Darío, es porque te están pagando, ¿cuánto te llevas? Esa persona está siendo intolerante con vos, y por otro lado está ciega de algo, porque claramente está suponiendo que para vos que pienses te tienen que pagar algo. ¿Y qué haces ahí cuando te tiran esa? O sea, le explicás, haces valer argumentos, o como decía el famoso filósofo John Locke, democracia solo para los demócratas. O sea, tolerancia con los tolerantes. No, mirá, acepto tu opinión, la verdad que no me pagan, loco. Esa es la verdad, no me están pagando por pensar de una manera determinada. ¿Vos querés pensar eso? Pensalo. Esa es mi tolerancia con respecto a un acto así, digo. Claro. Yo creo en esos casos, Clemente, que cuando hablamos del límite, digamos, como para salir del meollo, ¿no? Porque sí, es realmente una especie de lugar paradójico. Para salir de la paradoja, yo creo que no es lo mismo, cuando hablamos de intolerancia, la posición del más débil. O sea, cuando se está sojuzgando, se está discriminando a un débil, el débil, el que sea, la mujer en nuestras sociedades occidentales, ¿sí? No hablamos de minorías, hablamos de debilidades políticas en un sentido amplio. El débil tiene mayor derecho a exigir cierto límite. O sea, totalmente, si vos, por ejemplo, estás... De acuerdo. Eso digo, si vos estás... Por eso no es tan grave, y sé que estoy diciendo algo polémico, pero digo, por eso no es tan grave cuando en el arte, digamos, se habla o se utilizan los íconos cristianos para cuestionarlo, para criticarlo, para ejercer una crítica, como cuando se lo hace, por ejemplo, con el Islam o con el judaísmo, porque estamos partiendo de que Occidente es una cultura básicamente que proviene del cristianismo. Sí. Entonces hay un lugar de poder, un lugar de mayoría, que hace como más abierta la posibilidad de la autocrítica. En cambio, con las minorías, la discriminación siempre ha sido la puerta para que después se genere o se ejerza algún tipo de política más violenta. Es que muchas veces la intolerancia depende mucho del nivel de poder que tenga el intolerante, ¿no? Totalmente. Por eso un ejemplo como muy básico es, en una campaña política, los políticos le van a dar notas a los periodistas, a todos. Normalmente es así. Sí. Una vez que ganan la elección, es muy difícil que den la nota. Claro. Es tan simple como eso. Ya no me gusta más el periodista. Claro. Así que ahora yo ya no te doy la nota. ¿Por qué? Porque ahora logré lo que yo quería y estoy en una situación de poder. Porque aparte sé que me vas a seguir pidiendo la nota, porque tengo para 4 o 2 años en este cargo. No, es tremendo. Y aparte hay como una estrategia, no de llamarlo estrategia es mucho, pero hay como una conducta propia de Occidente. ¿Viste que Occidente es la cultura de la tolerancia? Se llama a sí misma la cultura de la tolerancia. Hay mucho chamullo, ¿no? No, obvio, chamullo total, pero lo que hay digo como es que... mucha corrección política también, ¿no? Como esa cosa de, no, bueno, sí, deberíamos pensar eso. Es una tolerancia que me conviene a mí. Claro, completamente. Es una manera de expiar, ¿no? Una manera de expiar culpas, una manera de creernos a nosotros mismos tolerantes. Y en realidad, somos en algún sentido tolerantes, pero incurrimos en la paradoja de la que hablábamos antes. O sea, somos tolerantes con los que queremos ser tolerantes. Y eso significa que hay un límite más allá del cual están nuestros intolerados. Si uno va en el subte, por por ejemplo, y ve a chicos pidiendo. Sí, yo observo mucho eso, como por ejemplo, vos ves la reacción de la gente, donde alguien le dice a otro, a ese chico dale, porque ese chico está descalzo. Ahora, a ese otro chico no le des porque lo vi que le estaba dando la plata a la mamá, o mirá las zapatillas que tiene, son sí, nuevas. Sí, sí. Yo te compro un sándwich. Yo te compro un sándwich y el pibe te pide plata, no te pide sándwich. Sí, sí. Entonces, tolerar al que uno considera que está bien tolerar, no es tolerar. Es seguir, digamos, regando para mi propio ego. Es querer expiar mis propias culpas. Sí, totalmente. Y ser feliz conmigo mismo. ¿Viste cómo le di una moneda? ¿Viste cómo le di, pobrecito? Total. Le di 50 centavos, pues estaba mal. 50 centavos le di. Al de yo te compro un sándwich, siempre soñé con que el jefe le diga, yo te compro un sándwich, no claro. Te voy a pagar el sueldo este mes. Bueno, pero lo que pasa es que uno siempre ve, ¿no?, la paja en el ojo ajeno, sí, ¿no? Sí, hay sí. Que volver a esas frases que son del saber popular. Pero la intolerancia de Occidente tiene que ver con esto, o sea, con la posibilidad de que nosotros mismos construir nuestros propios diferentes. ¿Para qué? Para de ese modo negarle entidad al verdadero diferente. Para nosotros, suponete, como si te dijese, digamos, la cultura gay, no sé, la cultura gay en Occidente, sí. Es algo que pasó a ser tolerado. O sea, la tolerancia se abrió hasta ese lugar. Eso es espectacular. Ahora, eso es genial. No, ahora, pero digo, es espectacular como un montón que antes no le daban pelota, decían, no, qué lindo, siempre. Total. Y antes, fue un huevo. Absolutamente. Sí. Ahora, la tolerancia llega hasta ahí, porque después que la pareja gay adopte chicos, ya es intolerable. Mm. Eso ya es intolerable. Entonces, se van moviendo todo el tiempo las fronteras de aquello que nosotros decidimos tolerar y de aquello que dejamos afuera. Sí. ¿A qué apunto con el todo esto? El problema es cómo dejamos que nos muevan esas fronteras si no somos capaces de pensarlo por nosotros mismos. Eso, ese es el tema. Y no somos capaces de pensarlo por nosotros mismos y no nos estamos abriendo a la información que el otro nos trae. Porque lo cierto es que hay un montón de familias gays o de familias transexuales que tienen hijos, que viven bárbaro y que lo que ponen en evidencia, al revés, como decía Calo, son las falencias de las parejas supuestamente normales. Uno siempre es intolerante con el otro para uno poder resguardarse a sí mismo de sus propias falencias. Está clarísimo. Bueno. Lo podemos cortar con este hippie, no lo tolero más. Sí. Me parece que eso último que dijiste es como... es un resumen perfecto. Sí, y la verdad que digo, a mí me da mucha pena el estado en el que hoy estamos en el país, que nos imposibilita a un diálogo en el que no nos tenemos que poner de acuerdo, pero por lo menos tenemos que brindarnos una mínima confianza como para poder dialogar con el otro y escuchar los argumentos. Digo, la mejor manera de dialogar, Clemente, es despersonalizar, escuchar lo que el otro dice, discutir con ideas. No pongas las ideas en alguien al quien vos ya previamente suponés que viene con una billetera, eso, con un interés. O eso con es de terror, eso me parece de terror y pasa en los dos lados, pasa muy, sí. Muy, es muy palpable cómo tanto dentro del kirchnerismo o de la oposición y quienes adhieren a cada uno de los movimientos. No, si vos pensás diferente porque o te compró el gobierno o sos un golpista. Totalmente. Eso es tremendo. Las redes sociales, acá Cynthia Houghton dice... Ah, no, pará. Bien, la columna de Darío Stansriver va a estar subida en nuestro blog, en gentesexy.fmrockandpop.com, una columna que la verdad es que yo lo que haría un día, si tenés ganas, metete en la parte de la columna de filosofía y escuchate dos o tres o cuatro y... A ver si las entendés, yo la verdad no las entiendo, las escucho claro. Todos los días, no entiendo qué está diciendo. Calo encontró la mejor manera de decirlo. Calo encontró la mejor manera de ser otro, haciendo de Fiorella, sentado en su lugar, ahora realmente... Soy Fiorella, son las hormonas. Sos otro. La gente de despegar.com siempre nos trae grandes canciones y esta es una de ellas. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Dedicado a nuestro amigo José. Sí, su videoclip. Coffee and TV, Blur, aquí en Gente Sexy. Queda mucho más.

su primer álbum en vivo en 20 años. Live at River Plate. Disponible 20 de noviembre. Nach, el referente número uno del rap español, llega a la Argentina. Imposible detenerte si naces de un pentagrama, si el drama ya te 2 de diciembre, Teatro Colegial. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Cuando lloras punteando Nach, en Argentina. Eres tú, la rabia sucia y rasgada de Kurt Cobain. Pégale fuerte a esta nueva promo. Diario Muy presenta la promo Pelotas. Hay 3 modelos diferentes. Juntá 50 cupones y llévate una pelota gratis. Sí, sin poner un peso. Encontrá los cupones desde este miércoles, de lunes a viernes en... Promoción válida en Cava, GBA y La Plata del 21 de noviembre de 2012 al 13 de febrero de 2013 sin obligación de compra para mayores de 18 años sin intervención del azar. Premios una pelota número 5 stock 13.000 y una pelota número 4 stock 1.000. Bases y condiciones en www.lat-mediopro.com.ar. Motorola presenta Personal Fest 2012. Compra un Motosmart Mix o un Motosmart Plus con abono fijo de 139 pesos y llévate 2 entradas de regalo para vivir el festival más importante del año. Personal Fest 2012, 1 y 2 de diciembre, Club Jeva, sede San Martín. Donde estés, hay Fest. Promoción válida del 8 al 28 del 11 de 2012, alcance provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Stock de entradas 300 pares. Más información en www.personal.com.ar. Fin. Espacio Publicitario. Hagamos un asado. Tome un fernet. Vení, vení, trae el incunable, aqueroso. Leemos a Cortázar, también a Borges. Leemos a Cortázar, también a Borges. Leemos a Cortázar, también a Borges. No se oyen mucho, se come chori, dos botes, fernet. Gente sexy, acercando la cultura popular a las clases pudientes. Bien, señores, 17 y 20, 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. Gracias a nuestros amigos de Parker, ¿eh? Te recuerdo que este viernes, este sábado, es el Festival Solidario Parker Day. Sábado 24 en el Belma Café, Gorriti 5520, a las 17 horas. Gillespie, Willy Crook, Daniel Volpini, Pablo Porcelli, Marcelo Baraj. Bueno, un gran festival y la entrada es 10 pesos más un alimento no perecedero. Nuestros amigos de Parker nos regalaron una guitarra acústica Parker con un estuche increíble. Son esos estuches con los cuales te podés ir de viaje en avión tranquilo. Tranquilamente, no, tranquilamente, exactamente. Correcto. Exactamente. Y decidimos regalarla, pero hay que merecérsela. Nosotros pensamos que el oyente que se la merezca no tiene que ser un oyente que sea un absoluto virtuoso, sino alguien que toque la guitarra con pasión. ¿Cómo hacemos? A lo largo de esta semana, lunes, martes, miércoles y jueves, van a salir al aire oyentes tocando desde su casa un fragmentito. 30 segundos, chicos, si están escuchando, 30 segundos, 20, no más, ¿eh? Y vamos a ver aquí, así, a ojo, ¿no? De buen cubero. A oído de buen cubero. Sí, a oído de buen cubero. Vamos a decir quién tiene que venir este viernes, porque el viernes va a venir el ganador de cada día, de lunes, martes, miércoles y jueves. Van a venir a tocar aquí la guitarra acústica. Vamos a decidir nosotros con algún invitado notable y la misma guitarra. Bien, va a decidir. Que va a ser por sí impresionante. Ella decide, claro. Ella es la caprichosa, ¿no? Imagínate el estadio lleno, el árbitro, los equipos, las tribunas, la televisación, y no está ella, no está la caprichosa. No puede tírale, jugar. Tírale con el taser, empezó a volar. Bien. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Muy buenas tardes. ¿Cómo te llamás? Alejandro. Alejandro, ¿cuántos años tenés? 30. Richie Zambora en la quiniela. Bien. Alejandro, querido, ¿hace mucho que tocas la guitarra? Sí, un año por ahí. Un año. O sea, arrancaste grande. ¿Te acordás del otro día que estaba bueno o mal día? El chico que te llamó del archivo. Buena semana o mala semana. Sí. Sí. Vos sos ese. Capo. Usted dice que se había robado el celular de su superior. Tal cual. ¿Estás contento? Ya lo confesó. Sí. Escuchame una cosa, ¿por qué arrancaste tarde a tocar la guitarra? Y en verdad porque siempre me gustó rapear. ¿Te gustó rapear? ¿Te gusta rapear? Sí, ¿te gusta rapear? Sí, por, claro que sí. Por favor, amigo, rapeate un poquito, a ver, hacemos un par de rimas. Dale, Eminem, por favor. A ver, bueno, estamos acá entre amigos, compartiendo un rato, no deliro. Estoy entrando en calor para ser el campeón, llevarme la guitarra yo. No, estoy muy inspirado igual. No, para. Usted habló, no rapeó una mierda, amigo. Usted me está haciendo un payador con asma. Sí, mire, usted es muy parecido a un amigo mío en pedo, que siempre empieza a hablar incoherencia simplemente. Sí. Bueno, amigo. Y a veces le rima, ¿no? Calculo que con la guitarra te defenderás un poco más a tu favor, teniendo en cuenta que no tocas hace mucho tiempo. Vamos a evaluar la pasión que le pongas a tocar. Dale. Y el sentimiento que le pongas. ¿Qué vas a tocar? Voy a tomar un tema de Luis Alberto Spinetta. ¿Cuál? Crucifixión. Bueno. Post-crucifixión. Post-crucifixión. Sí, bueno, post. Bueno, papá, este lo tocas antes, claro. No, bueno, vos lo tocas durante la crucifixión. Bueno, estimado amigo, son 30 segunditos, ¿eh? Dale. No más. Te deseo lo mejor. Es un riff que para un principiante no es fácil. No es fácil. ¿Eh? Es una escala, es una pentatónica. Y bueno, vamos a hacer lo posible igual. Sí, ¿lo dejamos en seco? Dale, ahí va. ¿Voy? Sí, vamos, Alejandro, usted puede. Ahí voy. Está muy bien, Alejandro, me gustó porque le pusiste mucha onda, mucha garra, con las limitaciones del caso. Pero lo que sí quiero aclarar, y quiero aclararle a los oyentes, porque quizás te llama alguno que realmente es un Steve Vai argentino, queremos motivar también a que se aprenda a tocar la guitarra. Me parece muy bien. Sí, Alejandro, quédate en línea, ahora en un ratito vamos a decidir acá con el Tucu, Calori y Alexis, ¿dale? Dale, perfecto. Vamos al Besis. Siguiente oyente. Besis. Vamos al siguiente participante del día de hoy para elegir a uno de los que va a venir este viernes. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Octavio. Hola, Octavio. Soy Octavio. ¿Todo bien? Todo bien, todo bárbaro. ¿Cuántos años? Tranquilo, maestro. ¿Cuántos años tenés? 28. Tommy y Yomi en la quiniela. Te tocó uno bueno. ¿Cuánto hace que toques la guitarra, Octavio? Y toco de los 14, más o menos, siempre a un nivel amateur, obviamente. Claro. Componiendo, me gusta mucho componer, digamos, siempre. La idea mía de agarrar la guitarra fue siempre hacer lo que yo quiero escuchar, digamos. Lo que me gustaría escuchar. ¿Y qué te gusta? A mí me gusta mucho el rock, me gusta el reggae, me gusta el funk, me gusta el de todo. La verdad que me gusta todo. Casi, o sea, de todo lo mejor. ¿Agapornis escuchás? Tanto como eso, no. Agapornis es lo mejor de todos los rubros. Che. ¿Y tenés una linda viola? Mirá, fue todo un viaje el tema de conseguir la viola, pues yo estoy hace poquito en Capital. Vengo de la Patagonia, de Caleta, Olivia. Me tuve que ir a buscar una guitarra esta mañana a La Boca. Fue un viaje, pero bueno, aquí estoy con la guitarra, listo. Quiero esa guitarra, pero no tengo guitarra y la necesito. Bien. ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar un tema mío que hice hace poquito. Es, qué sé yo, un riff. Me dijeron algo sin letra, nada, así que sí. 30 segundos. 30 segunditos. Lo que salga. Perfecto. Bien. Bueno, Octavio, te regalamos 30 segundos de aire, pero con talento. Esto es grosso, ¿eh? Esto no pasa. Vamos. Dale, va. ¿Te gusta Sky Bailinson, maestro? Me gustan Los Redondos, más sí. Que sí, se nota la influencia, pero para bien, sí, lo digo. Nota, está como una octavia más arriba. Malísimo. Ay, por Dios. Octavio, muy lindo lo que tocaste, che. Realmente estuvo muy bueno. Quédate en línea y vamos a escuchar a algún oyente más. Dale, muchas gracias. Gracias, loco. Bien, por ahora tenemos a Alejandro, que tocó post-crucifixión, como pudo, pero con mucha, mucha garra. Mucho amor. Tenemos a Octavio, que es un músico de la Patagonia, que tocó un tema suyo. Hace 14 años tocando la viola. Sí, que es un tema que tiene como una influencia Redondos, pero que está muy bien logrado. Me gustó a mí, me gustó. Aparte, no es que tampoco es igual a los Redondos, digo, tiene una identidad. Vamos con el último que va a participar en el día de hoy. Si vos estabas anotado en el día de hoy y no salís hoy, vas a salir mañana, esto te lo digo porque tengo en la lista de más gente, quédense tranquilos, chicos, que los que llaman van a salir. Vamos al tercero y último del día de hoy. ¿Cómo te llamas? Gastón. Gastón, ¿cuántos años tenés, che? 23. Dimebag Darrell hoy en la quiniela. Bien, upa. Uy, difícil, bueno. Difícil. Gastón, querido, ¿cuánto hace que tocas la guitarra? Desde los 13 también. Sí, pero también muy amateur, autodidacta más que nada. Bien, ¿y qué te gusta? ¿Qué violeros te gustan, loco? Gilmour, algo más apasionado, onda Love of God, Bass. Está muy, okay. Está muy bien. Bien, estimado amigo, ¿estás listo para tocar? Sí, lo voy a tocar a una distancia prudencial. Bien, ahora, ¿qué vas a tocar? Bohemian Rhapsody. ¿Rhapsody a Bohemian vas a tocar? Vamos. Sí. Opa. Bueno, vas a tener que elegir 30 segundos, pues si lo tocas entero se termina el programa. No. Lo termino más o menos, no sé, voy calculando. Bien, perfecto. Dale. Entonces, Gastón tiene 23 años y va a tocar un fragmento de Rapsodia Bohemia, un tema que el otro día pasamos en Gente Sexy, después de mucho tiempo sin pasarlo, y la verdad que lo disfrutamos mucho. Así que, Gastón, adelante, amigo. Voy, acá. Loco, Gastón, ¿estás ahí? Hola. Sí, hola. Bien, Gastón, quiero decir una cosa. Aplaudo mucho el esfuerzo que le pusiste. Me parece muy groso, porque aparte me imaginé que ibas a tocar la parte distorsionada. No, me gusta, no, por eso dije, no, arpegios, armonía. Bien. Prolijidad. Bien. Gastón, quédate en línea. Bueno, vamos a hacer una cosa ahora. El jurado de Gente Sexy, integrado por Aníbal Pachano Tucu, sí, hola. Fabio Mendoza Calori, hola. Y Carmen Barbieri y Alexis Valido. Sí, estamos trayendo a Prato Murphy, pero se nos está complicando con el tema de desenterrarlo. Y Moria Kazán Valeria Yubasta. Vamos a debatir, a ver cuál de los tres oyentes, Alejandro, post-crucifixión, Octavio, música propia, o Gastón, Rapsodia Bohemia, gana un pase para venir este viernes a tocar la guitarra Parker a Gente Sexy. ¿Escuchamos a los Ratones Paranoicos mientras debatimos? Y ya te pasamos el ganador. Vacaciones en hotel, toneladas de mugre. Ven acá, dice el astro aquel, alegría en las nubes. Las chicas desnudas, respirando el sucio gas. ¿Cuántos días de emoción? Las estrellas se apagan. De pronto llega el final, una buena jornada. Miren ahora. Chicos desnudos, respirando el sucio gas. Mm. acá, dice el astro aquel, alegría en las nubes. Miren ahora. Bien, ya nos tomamos un tiempo para pensarlo. Nos tomamos un tiempo. Lo peor es que no sabemos qué piensa cada uno. No. Y esto es posta. Esto es posta. Yo no sé ni qué pienso yo. Sí. Yo tengo dudas incluso. Tenemos tres oyentes. Sí. Alejandro, que tocó post-crucifixión, lo hizo como pudo y valoramos eso también. Correcto. Tenemos a Octavio, que toca muy bien, no tiene guitarra, es de la Patagonia, y tocó música propia, un tema propio, en el cual se notaba una influencia, si se quiere, de Sky Bailinson. Y después Gastón, que tiene 23 años, y tocó Rapsodia Bohemia, la parte cantada, también como pudo. Hubo algún pifie, yo noté algún pifie, pero me pareció que era valorable. Vamos al primer voto. El primer voto es el de Valeria Yubasta. Bueno, yo voy por el número 2, por Octavio. Bien. Sí, ¿por qué? Primero porque me gustaría que él se pueda reencontrar acá en Capital con un instrumento que evidentemente le gusta tocar. Sí. Y para mí fue prolijo y le valoro que haya tocado algo de él, de su propia autoría. Bien, bien. Voto de Vale, un voto para Octavio. Vamos al voto de Alexis Valido. No, yo voy a ir con el número 3, con Gastón. ¿Por me qué? Me gustó mucho el arreglo. Yo pensé que iba a venir por la parte del solo y del riff. Y eso mismo, el pife que le puso un poco de humanidad al asunto. Sí, este es un fanático Bulsara, además. Sí, claro, también. Claro. Dos, por ahora un voto para Octavio y un voto para Gastón. Santiago Calori. Sí, bienvenidos a la pista. Hola, chicos. Hola, Tucu. Hola, el senador. Número 2, me gustó lo que hizo, la verdad, estaba bueno lo que tocó, me parece bien y me gusta la historia de vida, que seguramente es un chamuyo y nos está cagando, pero bueno, nada, es radio. Hay dos votos para Octavio y hay un voto para Gastón, como a mí no me gusta definir, voy a decir mi voto y el Tucu va a definir. Sí. Mi voto es para Gastón, porque me gustó que me sorprendiera tocando la parte cantada. Y más allá de que, y me parece que el gesto más importante es que se arriesgó por una parte que necesita ser muy bien tocada para ser lograda, sin ser él un eximio guitarrista. Sí. Entonces, y se notó eso, se notó que le puso mucho esfuerzo. Y me gusta que un pibe de 23 años toque un tema de Queen, ¿no? Y no te salga con algo más moderno. No porque esté mal, pero me gustó que se arriesgara a eso. O sea que tenemos por ahora dos votos Octavio y uno Gastón. Dos y dos. O sea, esto está entre Octavio y Gastón. Sí. No votes, Alejandro, ahora porque sería Alejandro innecesario. No nos cagues el programa, te lo pido, por favor. Nervios. Sí, votá con la cabeza y no con el corazón, por favor. Voy a usar la cabeza y el corazón para votar. Fuerte, ¿no? Y mi voto positivo es... Primero decí por qué. ¿Por qué no levantás el voto que le escribieron hasta 3 minutos? Primero decí por qué. Me parece que hay que valorar el esfuerzo en todos sus sentidos. Es decir, si vos te esforzás jodido por tocar un buen tema, también te hay que venir acompañado de otro esfuerzo. Ok. Ajá. ¿Sí? Valoro mucho la intención. Viste, hay cosas que se dicen que no tienen sentido. Sí, vos, valoro la performance. Yo te digo algo que tiene sentido. Apurate que te tenemos el palo ranking. Y se nota que ha practicado mucho. Mi voto positivo es para el número 2, Octavio. Bien. Señores, ganó Octavio. Octavio, ¿estás ahí, Octavio? Sí, señor. ¡Vamos, nene! Octavio, quiero creer que no tenés guitarra. Mirá que si tenés guitarra nos cagaste, hermano. Sí. No, es totalmente cierto. Hace 3 semanas que estoy. Hoy no fui a buscar laburo, estoy buscando laburo hace 2 semanas. ¿Cuánto hace que no la pones, Octavio? ¿Cuánto hace que no tenés relaciones sexuales? Eso me va bastante bien, la estoy pasando bastante bien acá. Ah, ok. Por lo menos garcha. Anda la mierda, Octavio. Bueno, Octavio, te vemos este viernes. Octavio, te vemos el viernes acá, dale. Totalmente, dale, muchas gracias, chicos. Abrazo grande, ya tenemos el primer finalista para este viernes. ¡Octavio, señores! Vamos a ir una tanda y después de la tanda, Falo Ranking en Gente Sexy. Oh. Somos los que le pusimos rock a la radio. Somos Rock and Ball 95.9. Donde rock. Vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Motorola presenta

que hacer el trabajo sucio. Bien, señores, 17:48, 27 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente el de hoy es un Falo Ranking Express. Pero bueno, fue un programa atípico realmente, ¿eh? Una semana atípica por el concurso de la guitarra, por la cantidad de invitados que vamos a tener. Alexis Valido. Hola, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente. Sí, querido, sí. Larga, dale. Morcillón, bueno, yo decía que son canciones para el morcilleo, si se me permite esa palabra tan, tan fea, ¿no? Fuerte, sí. Pero usted decía que en realidad te desmotivan, ¿no? Claro, porque es como una especie de hay una dualidad en la cuestión del morcilleo. Para mí es como cuando uno está empezando a estar en el mejor momento y como que se retrocede un par de casilleros con canciones que originalmente, o de alguna forma, suelen estar encasilladas en canciones ideales para amenizar un se pensaron un para eso sexual, se pensaron claro, para eso y bien. Sin embargo algo salió mal en el camino, en el lo has de resumir baja pija, digamos. Exactamente. No se entendió, Calo, no digas baja, no digas baja. Bien, arranquemos el Falo Ranking rápidamente. Bueno, vamos porque al puesto número 10 es un minuto por puesto. Qué porón, Alana Miles. Black Velvet. El nombre Terciopelo Negro te genera, ¿no?, como una cuestión medio sexy. Claro. Pero en realidad es una basofia, ¿no? Es una porquería. Nadie puede garchar en sábanas. Hablemos bien, por Dios. Hablemos bien. O vestido con un terciopelo negro. No, hay que ganarse las sábanas donde uno hace el amor. Pero va más allá de eso. La piba tiene una voz como, bueno, ahora ya no, pero tiene una voz así como muy seductora. El tema es que es como una especie del señor Sheffield con tetas, Alana Miles. Viste que tiene como el mechón, sí, el mechón canoso adelante y todo. Y te da como medio bar de tugurio, sí, de autopista, claro, en Estados Unidos, ¿no? También, sí, mucho loco de la sierra en ese bar, ¿no? ¿Ahí viene el estribo? Sí, ahí viene. Ahí, a ver. No se puede con esto. Es un tema para un striptease mal hecho. Claro, correcto. También. Sí. Totalmente. Sin ganas. Para que lo haga una mujer que no está acostumbrada a hacer stripteases y que no la pasa bien mientras lo hace, y todos nos damos cuenta. Puesto número 9. Puesto número 9. Todos los clichés juntos. Da muy Hotline. Exacto. Sí, es Alejandro Lerner y la canción, ¿cómo se llama? No sé. Cuando te hago el amor. Gran nombre. Gran nombre. Se me olvida el dolor. Claro. ¿De qué? Entre sábanas que te acarician. Ay, Dios. Ay, por Dios. Quiero pegar un tiro en cualquier lado del cuerpo. Con todo respeto, a Lerner, un fan de Star Trek, pero es para ver. Cuando te hago el amor no hay nadie alrededor. No, por suerte, me caramba. Caramba. En la fiesta swing. Por suerte, claro. Solo tú, la cama y yo. O el sillón. Yo hay veces que le cierro la puerta a la perra. O un escritor. No, digo. No, imagínate. Es tremendo cuando te está mirando, ¿no? Claro. La mascota te mira mientras vos estás ahí. ¡Fuera, Polilla! ¡Fuera, fuera! Te mira. ¿Polilla se llama? Polilla. Dale, comer antes y listo. Sí. Solo tú, la cama y yo. Ya. Ay, ya. Canción de remis, ¿no? Post 3 AM también, ¿no? Sí, pero cuando te volvés solo y sabes que no vas a hacer el canción amor. Canción también. Decís, Lerner lo hace, yo no. Canción también de señora o señor que llama para dedicarle un tema a su pareja, ¿no? Si el saxo es de Oscar Kramer, paga 2 pesos, ¿no? Puesto número 8. Puesto número 8. Es una lástima que no esté Fiorella, porque estas son las Spice Girls haciendo To Become One. Que es una canción que habla justamente de cuando dos personas se convierten en una a través de... Eso se llama la penetración. Claro. No, con esto tampoco se puede. No hay chance. Es como una especie de oda a la ternura, a hacer el amor de una forma más como cuidadosa. Habla de la protección también, cosas que ya quedaron un poco atrás. Pero en algún punto este tema es como que sacándolo de la situación sexual, claro, lo cantamos. Me había olvidado esta porquería. Purirón, dice. Purirón. Tonight is the night, papá. No sé qué me duele más, si escucharlo original o verlo a Clemente. Parece el Gollum. Viste que siempre le hacían cantar a la fea, ¿no? A la... Yo dije la otra vez que Mel C era la fea. Sí. O sea, que mejor canta. Puesto número 7, puesto número 7. Vamos. Bueno, vamos a puesto número 7 con un clásico de los 80, protagonizado por un cantante africano y la vicepresidenta del club Pelotazo en el Huevo, que es Nené Cherry, hija del trompetista Don Cherry, uno de los mejores trompetista de la historia del jazz. Sí, probablemente la demostración más acabada de que el talento se saltea a una generación. Sí, esto le mando un abrazo fuertísimo a nuestro amigo Vaca, pero esto es nuestra radio anterior a las 2 de la mañana. Sí, correcto. Sí, bancamos mucho. Sí, sí, sí, sí. Lo peor es que vos vas a poner una canción para hacer el amor y se llama 7 Seconds. 7 segundos. Te estoy avisando algo. Claro. Con razón gran banda. Me identificaba. ¿Qué cantaba, maestro? Es como el recurso que tenía Diego Torres, ¿te acordás de poner al negro rapeando? Bro, y, claro, bueno. Habla en castellano, maestro. Y acá entra Nené Cherry. Nené Cherry, que, no sé. ¿Dónde está Nené Cherry? Vamos a buscar la foto de Nené Cherry. Nené Cherry, hoy, ahora. Las edades de Nené. No, pasemos, no, pasemos, sí, pasemos, pasemos. Puesto número 6, ¿no? Puesto número 6. El tema anterior hablaba del SIDA en África, nos dice acá nuestro amigo Javier. Bueno, sexy agrega. Claro. Bueno, uno puede querer preocuparse por el mundo, ¿no? Sí. What is this? This is Patricia Sosa, más que. Monumento a la mil. Perdón, sí, pero... sí. Sí. ¡La sabe! Obvio que la sabía. Es una mujer muy imitable. Este es el que no quiere que le pida nada en la noche. Claro. Endúlzame los oídos. ¿Qué quiere que le tiren azúcar en la oreja? ¿Qué onda? Esta parte es genial. ¿Se puede adelantar un poco? Aunque haga. No me importa, pero para llegar al. Al no sé, 10 segundos, metele 20. No me preguntes. El flagelo del sintetizador ese también, ¿no? Sí. Que estuvo. ¿Esto que es 92, 93? 92, 93. Qué buena voz, ¿eh? Sí. La cantante de La Torre. Sí, total. Oscar, Oscar Half Village. Bien. Queremos llegar al estribillo. ¿Tú? Ahí viene. Vamos, ¿eh? ¿Cantamos todo? Pobre la gente que está escuchando. Esta noche olvidemos todo. Puesto número 5. Me quiero cortar la chota y tirársela a los perros. Phil Collins. Yo lo banco, ¿no? Pero también hay una cuestión de que es un gran baterista, pero... Pero vos lo bancás grosso. Sí, yo lo banco grosso. Grosso lo banco. Pero decime algo más, Loser, que pedirle a tu chica... Déjame jugar un amistoso, loco. Claro. Una noche más. Sí, un tirito más. Uno más para los pibes. Puesto número 4. Puesto número 4. Esta trompetita, loco. Y bueno, el saxo. Donde hay saxo hay sexo, ¿no? En los 80. Este conductor se compromete a que la semana que viene el Falo Ranking dure más. Sí, ¿eh? La gente sí, está por meter una hoguera y tirarte ahí adentro. Sí, sí, sí. Acá un oyente dice, qué chotada de canciones. Encima si andás mal en el amor, peor. Y el escudo es el del rojo. Yo puedo hacer chistes con eso, ¿no? Porque yo soy de... Vos podés. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Alexis? Esto es Glenn Medeiros. Si yo te digo Glenn Medeiros, me decís, ¿quién carajo es? Who is it? Es el de Nothing's Gonna Change My Love For You. Hay una versión de Sergio Denis que es muchísimo mejor que esta. Y con Sergio, hasta en el sofá te digo que sí. Escuchá. ¿Ahora? How much I love perdón. You. Perdón. Me gusta este tema. No sé si para hacer el amor. Primero tendría que tener la posibilidad de hacer el amor. Claro. Viste que el tweet de que decía yendo a entrenar escuchando los Guns. Sí. Puesto número 3. Puesto número 3. ¿La sabe el Tucu? No sabemos todavía. Sí que la sabe. Capaz que no. Seguro. ¿Qué es esto, che? ¡Bravo! Carlos Alberto Elías. Carlos Alberto Elías. Carlos Alberto Elías o Club Atlético Estudiantes. Capo total Carlos Alberto Elías. Capo Alberto Elías. Desierto sin amor. Sí, un genio, boludo. Tema que sale mucho en Cantobar, ¿viste? Sí, claro. En karaoke, ya no existen más los Cantobar. No quiero ir al puesto número 2. Se nos va. Impresionante. Sexo, este tema dice sí. Sexo contra una pared. Mirá, este tema lo ponían mucho. O en un baño, ¿no? Sí, limpio. Dice eso, dice un gráfico pasando que dice prohibida la reproducción total o parcial. Sí, este tema lo ponían mucho, mucho en la entrada de una stripper que había en un cabaret en Tucumán que se llamaba Hell. Era, ¿Hell? Era la chica de la barra de hielo. Y oh, Dios, Dios mío. Gel como el del pelo o como el infierno. Qué buena voz Jorge Miguel, ¿eh? Qué buena voz Jorge Miguel. Jorge Miguel con la barba rala, sí. Épocas de Wham, de Jopo. Había una rubia de utilería en el video. Impresionante. Gran tema. Bueno. Hay gente que está mal porque cortamos a Carlos Alberto Elías. Puesto número uno. Puesto número uno. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. No, no me motiva nada igual. No, tema, ¿eh? Pero ¿cuánto habrá, cuánto mal hizo esta película, maestro? Tremendo, tremendo. Sonaba este tema y ya estaban todas las... No tiene ningún sentido nada con este tema. Ni que tengas el sombrero, pues, no tiene nada, nada tiene sentido. Pegó la vuelta, pero pegó la vuelta, ya tiene fecha de vencimiento hace más o menos 10 años este tema, ¿eh? Joe Cocker, el mismo que estando acá se puso borracho, se tomó un colectivo y terminó en Pompeya. Gran raza. Año 92. Se compró algo en una feria de pajaritos. Bien, señores, el Palo Ronking de hoy fue breve pero concreto. Siempre está buenísimo. La semana que viene te prometo que va a durar mucho más. Como el sexo, ¿no? Claro. El sexo, la claro. Que sí, viene, mi amor, mañana le pongo más onda. Esa promesa varias veces, Clemente. Nos vamos a despedir porque llega Rock and Close con Mariano Close, el análisis de toda la fecha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Vélez y Boca? Que ganó Boca, pero jugó mejor Vélez, por ejemplo. ¿Qué pasa con Independiente? Y este señor que está aquí y empieza a cantar es Jarvis Cocker, que va a estar este jueves. Claro que sí, este jueves, Palpe en Argentina. En el Luna Park. Todavía tenés tiempo de sacar tu entrada. Yo todavía tengo tiempo de encontrar el chivo, pero no lo tengo. Bueno, más allá de eso, la Rock and Pop. Ah, está, mirá, claro que sí, ticketportal.com.ar. 53530606 son sus puntos de venta. Pero si no puedes ir a verlo, fmrockandpop.com va a haber transmisión exclusiva. Lo voy a hacer yo, acompañado por nuestra querida Maitena de Esta Noche No Pasa. Lo transmití en HD, lo puedes ver también, ¿eh? Claro que sí, se puede ver, se puede ver. Ya me dijeron, ponte una remera que te quede bien. No tengo, contesté. Que te escuchás Rock and Close con Mariano Close. Me voy a maquillar y a peinar, como bien me dice Vale Yubasta. Gracias por tu excelente operación, como siempre. Nuestros ángeles, Fini Marcó, Gaby Larralde, gerente Gerina, Joan Ripoll y nuestro querido Tucu, Calo Fiorino, que hoy no vino, Alexis Valido. Y vos, querido. No, y yo no, maestro. Nos escuchamos mañana. Calo, te quiero mucho. Realmente te queda todo muy lindo. Gracias, querido. She just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah." Huh. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Cut your hair and get a job. Let's smoke some packs and play some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah. Gracias.